Hola niños, ¿cómo están? Bien. Se ven todos tristes y preocupados. ¿Qué les pasa? ¿Se acuerda, tía, que usted nos dio una tarea? Sí. Nos dijo que nos aprendiéramos la historia de la creación. Sí, me acuerdo. Solo nos aprendimos algunos, tías. Es que yo soy pequeñito. Niños, ustedes deben estudiar la Biblia. Hay historias maravillosas, como la de la creación. Pero no se pongan tristes. Tengo una idea muy entretenida de la cual todos podemos participar. ¿Cuál? Escuchen. Sea la luz. ¡Oh! Y fue la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la